transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Hola, muy buenas noches a todos. Están aquí en Efecto Larsen, en su segunda emisión. Lo que acabo de escuchar es algo de una banda colombiana llamada Los Pirañas. La canción fue Bambi ha muerto, devorado por ya se me olvidó por quién, pero a ver, permítanme. Sí, sí. Que es un poco difícil a veces. Estamos aquí apenas empezando. Devorada por el pecado. Bueno, solo breviario cultural. Bueno, los Pirañas son una banda de Colombia, la cual se dedica un poco a combinar ritmos latinos junto con un poco de música electrónica y a su vez, curiosamente, le meten un poco de programación a sus sonidos, ¿no? Usan un software llamado Max MSP. Después hablaremos de eso. De hecho, tenemos unas personas que se dedican a hacer cosas con código. Permítanme un poco. Bueno, primero me presento antes que nada. Soy Antonio Salinas. Y aquí también nos acompaña. Hola, soy Lucero de Efecto Larsen. Y hoy tenemos unos invitados especiales que son Reggaetrón, son de la Ciudad de México. Y pues nos van a estar poniendo música durante una hora y espero lo disfruten. Bueno, antes que nada hay que presentarlos. Aquí tenemos a Mariante Ishido. Preséntate, por favor. Hola, me llamo Marian y bueno, aquí estoy. Hola. Y también tenemos a Emilio Celoc. Hola, yo soy Emilio. Bueno, juntos somos dos cuartas partes de Reggaetrón. Bueno, Reggaetrón es un colectivo de música por computadora. Y bueno, aquí creo que haría falta también Luis Navarro y Jessica Rodríguez, que están en... dije Luis primero, que están en Hamilton, Canadá, y Uruapan, Michoacán, respectivamente. Ok, entonces, ¿son como un colectivo ustedes o cómo se definiría Reggaetrón? Sí, un colectivo. ¿Un colectivo de cuatro personas o más personas? Sí, pues es como un colectivo de música por computadora. Inicialmente solo eran Luis y Emilio, posteriormente Jessica y yo comenzamos también a colaborar con ellos y bueno, creo que también nos gusta como pensarnos como un colectivo temporalmente asociados entre como músicos, artistas visuales, un sociólogo y así como aberraciones de la sociedad, no es cierto. Aberraciones, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí como que Efecto Larsen también está compuesto por pues unas aberraciones, ¿no? ¿Qué dices, Lucero? Lucero, aquí esperemos a que Lucero venga a hablar. Nada, yo pues creo que está padre cuando nos unimos, está padre cuando varias gentes queriendo hacer cosas se unen. Al final dan resultados bien chidos, entonces seguramente algo va a jalar de estos dos grandes proyectos. Y bueno, pues, ¿qué van a ponernos de música ahorita? Bueno, ahorita creo que todavía no la tienen bien preparada, pero en lo que se la ponen, pues vamos a poner algo de una banda igual sudamericana que se llama Dengue, Dengue, Dengue, Dengue. We'll be right back. Bueno, lo que acaban de escuchar fue Dengue, Dengue, Dengue. La canción se llamó, ¿cómo se llamó? La Barra de Tamarindo. Bueno, seguimos aquí con reggaetón. Estábamos platicando acá detrás de micrófonos un poco acerca de cómo es el proceso creativo para que se haya generado reggaetón. Algo muy interesante es que pues comentan que pues, están en diferentes lugares, pero pues toque ellos nos pueden explicar un poco cómo es ese relajillo que tienen. Sí, pues lo que comentábamos es que a veces es medio complejo como quedar, como llegar a acuerdos o ver las cuestiones operativas, y más por ejemplo ahora que pues va a ser como esto del CCD, porque como que pues de repente cada quien quiere hacer como, o sea, como que cada quien tiene su aporte, ¿no? Entonces en el audio a veces es más sencillo porque tenemos como esta dinámica back to back en donde, pues, no sé, tú tocas y ya como que hay un momento de transición y ya después entra el otro con su set y así, ¿no? Entonces vamos como pimponeando, pero ahora con esto de la gira y esas cosas ha sido más complejo con la cuestión de la imagen, porque Jessica, que es la otra chica, que bueno, la chica que está en Uruapan, inicialmente ella era como la que se encargaba de la identidad visual, y bueno, como ella es diseñadora, también tiene como una idea así de, no, hay que sacarlo bien y hay que tener una idea global, pero ahora como Emilio también ha estado haciendo cosas en 3D y yo también estoy ahí como metiendo mi cuchara, ha sido como de, no, a ver, no metas elementos figurativos, no, pon cosas más abstractas, no, quita esto, pon estos colores y así, y pues también hay como el drama, ¿no? Así de, no, es que no les gusta lo que yo hago, no, es que no me escucha, ¿no? Y así como pues pero ya creo que como por la dinámica de distancia, luego en el chat es medio torpe también como hablar ese tipo de cosas, porque pues como no estás hablando, no hay como un tono, también se pueden malinterpretar. Entonces generalmente como ese tipo de cosas operativas o de diseño se solucionan más ya en como en videollamadas, ¿no? Ya como estando relativamente como cara a cara o algo así. No, sí, sí, suena interesante. ¿Ibas a comentar? Sí, es muy chistoso porque creo que inicialmente Luis y yo nunca quisimos trabajar juntos. Nos pusieron juntos, así, dijeron como tú y tú son como los más morros y seguro pueden hacer cosas, ¿no? En el Centro Multimedia, más o menos por ahí de 2012. Entonces empezamos a hacer justo yo audio y el video, ¿no? Y a partir de esta interacción fue que fueron surgiendo discusiones, inquietudes y molestias, sobre todo, ¿no? Como de, bueno, quién se hacía cargo de qué cosa, cómo nos distribuíamos las tareas. Y bueno, no sé, creo que es interesante ver que mucho de la propuesta que se ha establecido en reggaetón va muy orientada a la cuestión del trabajo, sí, entre nosotros, pero también el trabajo con otras personas, a los lugares a los que vamos. Promovemos mucho como hacer giras, salir de la ciudad, y nos gusta mucho trabajar con las personas de los lugares a los que vamos, colaborar, encontrarnos con las personas. Muchas veces ni siquiera los conocemos en vivo, casi siempre es como como acordar un encuentro por medio de internet y luego llegar a hacer el trabajo, ¿no? En 2-3 días, ¿no? Ahora que Jessica está fuera, pues va a ser como un día, ¿no? Más o menos como de todo esto que hemos platicado, que hemos como trabajado a distancia, ensamblarlo, ¿no? En el momento. Entonces también creo que eso es lo que a mí me gusta mucho de reggaetón, porque creo que promueve un poco como esta habilidad de resolver problemas en el momento, ¿no? Bueno, problemas orientados mucho también a la cuestión de el trabajo como orientado a la colaboración artística. Entonces creo que como que esa modalidad de trabajo hacia adentro y hacia afuera ha sido interesante. Creo que ahora que reggaetón es, bueno, lo conformamos más personas, se ha puesto más interesante justo por ese como encuentro de personalidades que de repente es como complicado de resolver, sobre todo cuando cada semana alguien ya se quiere salir del grupo, así como, no, ya no los quiero volver a ver nunca más. Es como un rasgo como ya tradicional y distintivo de reggaetón, Pero está bien, está padre. A mí me gusta y creo que de repente parece que el disenso es un obstáculo, pero a mí me parece que tal vez deberíamos promoverlo más, ¿no? De lo que no lo promovemos. Bueno, de lo que no como que lo conducimos, tal vez. Por ejemplo, ustedes viendo este resultado que tienen de una trabajando de una forma así como tan separada, tan bueno, se puede decir que a distancia, ¿ustedes qué diferencia ven entre su trabajo que es a distancia comparado con otros que pues están juntos siempre? ¿Cómo se notan esa diferencia, la verdad? ¿O lo notan así como pues, cualquier cosa? ¿O si es algo muy importante en su trabajo como reggaetón? Pues a mí me ha gustado porque de repente, por ejemplo, aquí en la ciudad muchas veces la interacción es como con personas que ya conoces, ¿no? Incluso, o sea, deja tú como conocer su trabajo, sino conocerlas como personas. Entonces, como primera intención de reconocimiento con personas que no conocemos es como muy interesante y, bueno, me parece que de ahí es que surgen ideas que se van trabajando posteriormente, ¿no? No solo en el momento, a lo mejor lo que sucede en el momento solo es como una especie de pretexto, tal vez, ¿no? Como para ir pensando, discutiendo y sobre todo como conociendo perspectivas, ideas, ¿no? Creo que es un poco lo que tanto se ha promovido con Reggaetrón como grupo, como también, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, como en mi trabajo ya a lo mejor como Emilio, ¿no? Ya fuera de Reggaetrón, que a final de cuentas luego termina como que esa línea entre lo que trabajo yo y lo que trabajamos con Reggaetrón de repente como que desaparece y eso también está padre. Creo que mucho del objetivo principal de Reggaetrón era justo como hacer contrapeso al trabajo que veníamos realizando, ¿no? Por lo menos Luis y yo en un inicio, pues como un trabajo muy cargado de repente como hacia la academia, ya como este tipo de propuestas como la música electroacústica y de repente sí sentíamos que necesitábamos así como un contrapeso en nuestras vidas, ¿no? Para poder como sobrevivir al posgrado. A la sociedad. Exacto. Bueno, y ya nada más como para terminar como esta parte, que creo que la cuestión de la colaboración a distancia muchas veces también como abona, ¿no? En vez de restar, porque cada quien está como en, ¿cómo decirlo?, como en trincheras distintas. Entonces, por ejemplo, en diciembre del año pasado, se organizó en Morelia, aquí en México, la Conferencia Internacional de Life Coding. Entonces, Luis estaba ya en Canadá y el director, bueno, una de las personas que estaba como coordinando la conferencia era David Orban, el cual es el asesor de Luis. Entonces, Luis pudo hacer como muy bien ese nexo entre David, Alexandra Cárdenas, que era también como la directora creativa, y Tito, porque, bueno, él ya había también como colaborado en el Centro Multimedia cuando Tito estaba justo en el taller de audio. Entonces, se vuelven como nodos, ¿no?, en distintos puntos, y bueno, Jessica también fue como el pivote, por decirlo así, con el C++ y Morelia, básicamente. Entonces, con el C++. Y bueno, el punto es que al final como que con esta cuestión de las distancias se pudieron también como tejer redes que al final resultaron en proyectos como ese, ¿no? Como en que en México se pudiera organizar esta conferencia de Life Coding. Y bueno, creo que también solamente lo único que podría como encontrar desventaja es que, por ejemplo, cuando salen tocadas aquí, pues muchas veces si no hay como conexión a internet o no hay como posibilidad de que, por ejemplo, Jessica venga, pues a Emilio y a mí nos toca como sacar así como la tocada o el set, ¿no? Pero bueno, ahora que va a ser, por ejemplo, como esta cuestión de que pues coincida con que vengan, con que sí haya como conexión, pues resulta interesante, ¿no? También como en el setup, ya como en la cuestión logística de cómo se solucionan esos problemas técnicos de la distancia. Bueno, yo tengo una pregunta antes de continuar un poco. Se acerca sobre su nombre, ¿no? Les dejo esa preguntita ahí como de tarea. Ahorita vamos a poner algo que quiere poner Marianne. ¿Cómo se llama? ¿Nos ayudas a presentar? Esta rola, la primera vez que la escuché me gustó mucho porque creo que se parece como un poco a, como a por donde yo quise llevar como mi trabajo más allá del reggaetón, que es un poco como mezclar cosas electroacústicas y de repente como que metía cosas más como de beat y así. Y bueno, la rola se llama Heart, de Marina Rosenfeld en colaboración con Warrior Queen, y bueno, a mí me gusta mucho, escúchenla. Thank you. transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Bueno, pues... Perdón, ¿ya? Ya, perdón por eso a todos nuestros escuchas. Un poco seguíamos como con esta pregunta que les habíamos dejado de ¿por qué reggaetrón? Es que hay una historia, pero es un poco larga. Una vez fuimos a un encuentro de música electroacústica en Bilbao. Estuvo muy chistoso porque era un encuentro de música electroacústica en el cual habían abierto como una noche de live coding. Entonces, en esta noche, pues bueno, muchos camaradas de live coding aplicaron y pues nos encontramos ahí, ¿no? En esta noche. De repente estaba muy raro porque era como interactuar como con banda que pues sí le latía mucho esta parte de la música clavada. Y era muy curioso como encontrar estos momentos de discusión, ¿no? Entre como que pues de repente esta banda live coder que tira un tecno como muy loco y luego como con los electroacústicos y los compositores. Entonces luego comer era una cosa bien rara, así como encontrar... Bueno, pero ese no era el meollo del asunto. El chiste es que nuestra presentación era en el cierre del encuentro, del festival, y ahí... pues de repente nos enfiestamos todos, ¿no? Porque pues las primeras presentaciones eran como más tranquilas, más leves, pero conforme iba avanzando la noche se iba poniendo más y más y más bailable. Entonces al final Luis y yo le preguntamos al encargado de la barra que a qué lugar podíamos ir después, porque ya nos estaban corriendo en algún momento, ya no nos querían dar cervezas gratis, entonces ya no era sostenible como quedarnos ahí. Exacto. Y preguntamos y el vato este de repente yo creo que nos quiso trolear o algo así, porque nos dijo, no, pues aquí cerca como a 2 cuadras hay un lugar de reggaetón. Y entonces dijimos, wow, un lugar de reggaetón, era justo lo que necesitábamos en ese momento. Exacto, ¿no? Ya para la fiesta. Entonces, cuando terminó ya la fiesta, nos reunimos todos pues para ver qué se hacía, cuál era el plan, ¿no? Cabe destacar que muchos de estos compañeros eran... no haters del reggaetón. No, ni siquiera. Para allá voy, justo ahí termina la anécdota. Eran de Reino Unido. Entonces, uh-huh. De repente como que estaban muy pues sí, como que de repente no teníamos como la misma idea de fiesta. Creo que esa era un poco la idea. Entonces, de repente a Luis, la otra cuarta parte de reggaetón, se le ocurrió proponer la idea de este lugar de reggaetón, ¿no? Entonces uno de estos camaradas de repente respondió y dijo, ¿reggaetón? ¿Qué es eso, no? Y entonces todos reímos porque era como muy notorio que no sabía ni siquiera qué era el reggaetón, ¿no? O sea, exacto. Como que de repente, bueno, otros que sí sabían también se rieron, ¿no? Entonces como que a partir de ese chiste fue que y empezamos como a discutir algunas ideas, Luis, yo y otro muchacho que se llama Felipe Noriega, que de hecho él ya no continúa con reggaetrón, pero sí continúa haciendo cosas muy interesantes. Felipe ahora vive en Ámsterdam, me parece. Y de hecho ni siquiera nos conocíamos. Felipe también era mexicano, pero pues nos fuimos a conocer así como after. En otro país. Esos afters que caracterizan la Ciudad de México, ¿no? En los que conectas un buen de banda y conoces y salen proyectos en la peda, ¿no? Sí, algo así. Entonces, sí, más o menos así surgió el proyecto de reggaetrón. Ya pues, después de ese día dijimos, ahora pues estaría bueno seguir colaborando, ¿no? Ajá. En ese caso fue con Felipe porque después de ese encuentro decidimos que reggaetrón fuera más bien como una serie de presentaciones que empezamos a hacer en el SAE. Eso Bueno, no me acuerdo cuándo fue, pero ya fue hace tiempo. Ajá. Y entonces justo la idea era como promover espacios para cuando pues la banda de repente pasara, ¿no? Uh-huh. Por México. Por ejemplo, en este caso Felipe en algún momento vino para acá a visitar a su familia y dijimos, pues hay que armar un toquín, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la idea era como armar más bien un toquín, una especie como de fiesta. De fiestas. Pero pues sí, la verdad es que tampoco teníamos tan buen equipo y por eso decidimos hacerlo ahí en Science Institute. Después de eso decidimos más bien tocar y empezar como ya con un proyecto más como de música para bailar, no tanto como con la cuestión de las presentaciones. Entonces de repente como que reggaetón ha sido como muchas cosas, ya como la definición desde la práctica, creo que al final sí terminó siendo como este trabajo colaborativo entre los cuatro miembros nuevos, bueno, nuevos y viejos, algunos más viejos que otros, como Luis, pero más o menos de ahí viene el nombre y la definición práctica de lo que hacemos. Pues bueno, él es Emilio Celotil de Reggaetrón, estamos en Efecto Larsen y nos va a presentar una canción. Sí, vamos a poner, no me acuerdo cómo se llama, pero Dicky Rhythm, creo así, ¿no? De Schlacht of Bronx y bueno, creo que es con Warrior Queen, me acordé porque ahorita Marian puso una rola también de alguien con Warrior Queen, entonces está padre. Va. Pues ahí les va la rola. Disfrútenla. Me a search for your hardcore folk. Buck up on this boy, take me run up in a lock. A worthless boy, said the damn boy no word from me. But a bad wine, same time the boy broke, yo. Pussy take My cry like a baby. Yo, mad me get hungry, get cross and rough. Tear off him face, stampede in him. Got give me the big long john, me want it hard and tough. Sinking on me belly, no stop me go, me go. Give me the pineapple, turn over roast, no come back shot. Don't fuck with the queen, me want some hardcore slap. Yo, give me no mama, papa, Asian style that. Give me none of that, give me none of that. Me want to dance, pan the dicky rants, dance, pan the dicky rhythm. Dance, pan the dicky rants, dance, pan the dicky. Me want to ride non-stop, ride non-stop. Get me, run left me close, come me, don't get defeat. Yo, when me check it out, man, after you see no debate. After lay down on the pussy, you know the dicky drop dead. Me go send for the Chinese brush, where y'all the pussy take it away. Ten feet and tear off, where y'all the pussy take it away. Bueno, y bueno, para los que conocen y los que no conocen a Reggaetrón, ellos van a hacer una gira por Latinoamérica y pues estaría padre que nos contaran un poco también como el proceso de cómo fue la beca, cómo fue todo y pues denle, cuéntenos. Pues creo que la que metió un poco la inquietud fue justo Jessica, porque ella ya había como viajado en alguna ocasión con otro colectivo que tiene que se llama Andamio. Entonces dijo, no, sí, estaría súper cool que viajáramos otra vez, porque además, bueno, como Emilio y Luis ya tienen como, pues un poco, no sé si llamarlo tradición o costumbre, ajá, de hacer como giras, ajá, y generalmente habían ido a Europa, ¿no? Así como a Arles, ajá, a Bilbao, a UK, ajá, y el año pasado que fuimos a Colombia, Luis por cuestiones de la escuela y la maestría no pudo ir, entonces dijo, no, sí, hay que entrarle otra vez y hacer como, bueno, aplicar a Ibermúsicas, y entonces estaba como esta cuestión de ¿a dónde vamos a ir, no? Entonces había la oportunidad de ir a España o ir a Sudamérica, entonces como Luis se había quedado como con todo este ánimo de no, sí, yo quiero ir a Sudamérica y conocer a la banda, al final decidimos como reforzar un poco esas relaciones e ir de nuevo a Colombia, y habíamos ya también como conocido a personas súper chidas, como esta Olivia Jack, o como Daniela, Pedro Soler, y Esteban Betancourt, Luciana, Ana María, Romano, así como pues varias bandas que dijimos, va, sí, no, hay que armarla y no sé qué. Entonces, uh-huh, pues fue como toda una locura, porque tenías que pedir cartas, o sea, como que primero tienes que armar la gira, y ya después que ya la tienes armada, tienes que pedir las cartas, y ya cuando, sí, ya tienes como la gira, las cartas, el presupuesto, lo que sea, ya lo metes, y pues es así como la incertidumbre de qué pasó, ¿no? Si no la dieron, ¿no? Exacto. Y pues fue muy gracioso como pues cuando nos aceptaron, porque en la misma lista como donde estábamos, hasta arriba estaba Celso Piña, ¿no? Entonces fue como de, a ver, estamos como, sí, con Celso Piña, ¿no? Estamos compitiendo con Celso Piña. Sí, ¿no? Y pues ya estuvo así como súper chido, ¿no? Y ya después vimos que también esta Alexandra Cárdenas también había ganado esa beca, pero no en modo como grupo, colectivo, sino más bien como en modo compositor. Ah, y pues ahorita lo que hemos visto es que Alexandra como que ya va, pues, como sembrando cosas, uh-huh, porque va como dando talleres, entonces por ejemplo ahora está Olivia y Nelson, una banda de Bogotá, nos dijeron como, oiga, no, pues es que tienen que venir a hacer como cosas aquí, porque la banda que tomó el taller con Alexandra se quedó súper prendida, ¿no? Y, uh-huh, quieren como continuar y así, entonces pues ha sido como pues muy chido, porque la banda como que sí, pues ha tenido como una respuesta muy grata como a nuestra visita, y pues de nosotros también va a estar como el retribuir, ¿no? También como al apoyo que nos han dado, sí, tanto, exacto, en Bogotá como en Medellín, como en Perú, en Manizales y en Quito, ¿no? Entonces, uh-huh, pues sí, fue como una cuestión de planeación que pues llevó como un año más o menos, ¿no? Bueno, qué padre. Pues que le queremos mandar a saludos a Quique, que ya nos los anda pidiendo ahí. Sí, saludos. Te queremos. Y bueno, a Salvador y a Elías también, unos saludos. ¿Ustedes tienen a alguien? Es la es el minuto de los saludos. No, no es cierto. No, sí. Saludos. A ver. No, pues, no, es que quién, no, alguien nos está escuchando. Bueno, o sea, alguien de nuestros amigos. A Jessica, Luis. Sí. A Santi. A Olivia. Bueno, ya habías dicho a Luciana. A Daniela, a Luciana, a Pedro. Y ahorita Pedro. Vamos a armar el rap de los saludos, ¿no? A esta Ana María. A Susan, sí, Campos, que ya no pudimos escribirle. Contactar. Pero bueno, ella es de Costa Rica. Ajá. Ajá, pero pues igual es súper chida. Y a los demás. Y a toda la lista grande. Sí. Bueno, pues hablando como de que justo Colombia es como una sede bien chida, y no solo en la música y en el live coding, sino como en muchas cosas de arte. Justo conmemorando esto, queremos poner un grupo que se llama Onda Trópica, que de hecho lo postularon para hacer como el himno de Medellín. No les voy a poner esa canción, pero escúchenlos, están bien padres. Y pues, denle, ahí va. Hola, Bueno, estábamos hablando de que Reggaetrón se va a presentar este jueves en el Centro de Cultura Digital a las 8, entonces vayan, va a haber mezcal gratis, aunque Chavita no lo haya autorizado. No es cierto, Chavita. Y pues vamos con una rola. Bueno, ahora vamos a ir un poco con una de las canciones aquí de reggaetón para que se animen un poco a ir a este evento. Sí, es una de las canciones que hizo Luis a propósito del inicio de la gira. Entonces es como la, pues como yo sí podría considerarlo como la rola oficial de la gira. No sé qué tú qué pienses, Marian. Pues sí, la neta sí está súper chida, aunque le decía a Emilio que a mí me latía más la viejita, pero estaba más cruda, pero esa la neta sí la trabajó y tiene sí. Como elementos como, no sé, como... No, o sea, siempre trabaja las rolas, o sea, como que sí la trabajó las anteriores. No. Sí, o sea, sí, bueno, me refiero a que, o sea, es como muy del estilo de Luis, pero... O sea, pero le dio un giro y justo es como lo que intenta expresar, ¿no? Así como la gira. Bueno, pues antes que todo y antes de poner la rola, yo quiero mandarle saludos a mis amigos del estudio en la colonia Moctezuma. Y pues vamos con esta canción de reggaetrón. Ahorita volvemos. Sasaurosura. Sasaurosura. Ya. Y pues bueno, un poco les vamos a hablar cómo, cuáles son las herramientas que ocupan reggaetón justo para hacer lo que acaban de escuchar. Bueno, hay una cuestión como importante de aclarar. Reggaetón básicamente utiliza herramientas para hacer live coding o programación al vuelo. Un poco la idea de esto es como ir modificando el software mientras vamos tocando, ¿no? Tanto en la parte de audio como de video. El video es un poco más complicado de repente de live codear, entonces actualmente hay herramientas que se están desarrollando para hacerlo. Una de ellas es esta herramienta de Olivia que ya mencionaron, Hydra. La otra, que es la que estamos utilizando nosotros, es una que se llama Cine Vivo, que desarrolló Esteban Betancourt. En cualquiera de los dos casos ustedes se pueden meter al GitHub y encontrarlos, ¿no? Si incluso les pueden hablar y así decirle, no, pues yo quiero como esto, no sé qué, y pueden encontrar ahí cosas interesantes. De la parte del audio utilizamos Super Collider. Pues Reggaetron, no sé si afortunada o desafortunadamente, se quedó en la vieja escuela de live coding. Hoy en día los chavos utilizan esto que se llama Tidal, como otro tipo de herramientas, pero de repente nosotros ya no le entendimos tanto a Tidal y nos quedamos más bien en Super Collider. Pero no es tanto de que no le entendamos, porque por ejemplo, creo que como la miembro más como joven y reciente de Reggaetron, inicialmente aprendí como hacer live coding con audio en Tidal justamente, pero Tidal era más como un secuenciador de samples y que si bien puede como jalar synths o bueno como ya síntesis de Super Collider, pues necesitaba aprender Super Collider, ¿no? Entonces dije, bueno, no, esto no basta, ¿no? Hay que descender un poco, ¿no? A aprender en qué está corriendo Tidal. Y pues, o sea, no creo que sea tanto como de que ya no sepamos como qué onda, ¿no? O sea, como desde mi perspectiva, pues también es como, no sé, siento que de repente Super Collider tiene como una perspectiva más amplia de cómo funciona el sonido, ya en cuanto a, pues sí, como a la física, como a las cuestiones más como de ondas sonoras, frecuencias, etcétera. Sí, bueno, lo decía un poco de broma, perdón, pero la idea es que dentro de Super Collider también hay librerías, entonces nosotros utilizamos, bueno, yo en particular, porque creo que Luis ya no lo usa, utilizamos una librería que se llama JITLIB, como Just In Time Library, y un poco la idea de esa herramienta justo es como pues aportar elementos para poder hacer live coding desde Super Collider, ¿no? Es como la herramienta así como por definición para hacer live coding en Super Collider. Hoy en día se utilizan muchas otras extensiones, muchos otros como lenguajes de más alto nivel y eso está muy interesante. Ahora que vamos a hacer la gira, vamos justo a incursionar en este terreno del trabajo con otras herramientas como Estuary, como Tidal. Y bueno, pues también de repente ha sido como chistoso entrarle a la discusión como de, bueno, nosotros que podemos ser como los defensores de la vieja escuela de Super Collider, como ver qué está pasando ahora, porque de repente como que ha habido un impulso muy grande, ha habido un desarrollo muy grande, tanto de parte de desarrolladores como de usuarios, como para utilizar otro tipo de herramientas. Bueno, pues toda una cátedra la que están dando Reggaetón. El problema aquí es que ya se nos está acabando el tiempo. Esperamos que vuelvan otra vez, ¿no? Estarían encantados de venir, ¿no? Solo quiero recordarles que va a haber una trivia de todo lo que hablaron en el siguiente programa. Eso no va a pasar. No hay presupuesto, Lucero. O sea, duras penas tenemos para comprar las chelas que tenemos aquí. Trivia de reggaetón. Lucero, por favor. Olvídenlo, para despedirnos, al menos sus redes sociales, que nos puedan facilitar. En casi todas las redes, bueno, las redes que sabemos usar también, como Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube también de repente. Ahí subimos cosas. Todo, en todos esos lugares estamos como RGGTRN, como reggaetrón, pero sin las vocales. Y en algunos lugares estamos como reggaetrón, entonces también eso yo no lo entiendo a veces, como que no hay comunidad. Una estandarización. Sí, pero bueno, creo que si ustedes ponen como arroba o diagonal reggaetrón en todas esas redes, nos pueden encontrar. Sí. Muy bien. Nada más para recordarles, ellos se van a estar presentando en el inicio de su gira llamada Velatón. Bella Code. Sí. Ya me están regañando. En su inicio de su gira Bella Code en el Centro de Cultura Digital el próximo jueves a las 8 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar. Bueno, esto fue Efecto Larsen en su segunda emisión. Yo soy Antonio Salinas. Nos acompañaron el día de hoy Emilio Celocl y Marian Teixido. Por ahí se fue el Lucero. Pues por ahí anda. Bueno, y nos vamos a despedir algo con The Baduels. Hasta luego y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Gracias, hasta luego. Así, chao. Perdón. Despídense. Nos vemos, los esperamos el jueves. Sí. Bueno, hasta dentro de 15 días en su querido Efecto Larsen. Thank you.